let anything happen to you. Zorraza, ¿cómo está la banda? Bienvenidos. Ay, hoy tenía ganas de darle la bienvenida bien norteño, onda. Bien norteño, ¿cómo no? Bienvenido, raza treintañera, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo los está tratando el pinche frío? Ya se me entumieron. Estoy aquí con dos compadres, otra vez, qué bueno, porque pues estábamos siendo dos últimamente. Está como siempre, fiel al pie del cañón. ¿Y a ti? Ay. Empezamos bien, macho. Inmediatamente, o sea, inmediatamente cortamos. Carlos Lugo, ¿cómo estás, Carlos? Bien, excelentemente bien. Muy contento porque... De hecho, estábamos viendo, ya llegamos al episodio número 7. Es un logro para nosotros. Siempre para el 3 ya vale verga todo. O sea, ya todo se va al demonio. Pero no, llegamos al 7, muchachos. Creo que ahí la llevamos. Ya estamos cerca de las dos cifras. Y pues muy contento. O sea, ¿de cuántos capítulos va a ser esta temporada? La primera temporada. Teníamos proyectado. Eran de 3, pero... Sí, las otras temporadas fueron de 3. No se publicaron. Fueron de 3 sin publicar. Ok. No, pues estábamos pensando en algún número mágico. Cabalístico. Ok. Cuando se dé, ustedes van a saber. Sí, no, probablemente ustedes van a darse cuenta porque probablemente cambie la intro, probablemente sea diferente, probablemente hagamos cosas como a lo mejor Inga subamos en vivo. De hecho, hubo un comentario ahí de un buen amigo, que puse ahí que por qué no íbamos en vivo para leer comentarios y todo ese show. Estaría chido. Más adelante, en la siguiente temporada, vemos los retos tecnológicos que sea para nosotros irnos en vivo. Facebook Live. No, estábamos pensando algo así como YouTube Live y compartir la liga en Facebook, porque es más fácil para nosotros no editar. Pues sí. Y pues bueno, también está aquí nuestro invitado de lujo. Mi compadrito, Kenny Cuellar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, hombre? Súbele a los corridos. Bienvenido, hombre, chingado. Qué gusto. Pásame una pierna del cabrito. Oye, eso que se ¿será porque cambiamos de lugar, que empezamos así muy acá? O sea, estamos ahorita como que en una mesita que se presta como para un dominó con unas cartas blancas. Sí, ¿cómo? Cambiamos de set esta vez. Ya está mucho más fresa, ¿eh? Sí, está mucho más fresquito. Sí. Un saludo a mi roomie, que por su culpa estamos acá abajo. Pero bueno, un saludo. Espero que te aproveche, roomie. Ah, caray. Sí, por eso me sacó, sí. No, bueno. Pues jonrón. Esperemos. De hecho, dice Américo que su roomie, cada que tiene suerte, lo manda a dormir aquí a esta área común de los departamentos. Pues ni modo, así es esto, carnal. Así es el pedo. Son los sacrificios que hay que hacer. Así es esto, carnal. No se ocupa muy seguido bajarse la... Pero bueno, oigan, pues... qué bueno que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su podcast de confianza. Su podcast de confianza. Es que no sé cómo iba a decir, al no que le tienen mucho cariño, pero 30 y tantos. El día de hoy vamos a seguir con los temas escabrosos, con los temas cuchi-cuchi, con los temas... Tomando en cuenta de que este podcast lo van a estar viendo ustedes un viernes 20, ¿qué? 26 de octubre. Todavía va a ser octubre. De hecho, es una muy buena, un muy buen día, porque estás ya a nada de Halloween. De Halloween, es correcto. Claro que ya después de los 30 no haces nada en Halloween, pero no, bueno. Pero mejor. Bueno, ya. Acabo de ver un meme muy bueno, así que... Pero que decía así como que, ¿a qué edad dejas de salir a pedir Halloween? A ver, Benito. Esa es una gran pregunta. Sí, ¿a qué edad fue la última vez que saliste? Fíjate a pedir que, Halloween? Curiosamente, yo soy una persona muy alegre, ustedes me conocen, uh-huh. muy sociable. Uh-huh. Nah, no es cierto, soy todo lo contrario. yo casi no salí a pedir Halloween de morro. O sea, yo creo que en mi vida salí a pedir dos veces. Neta. Sí. Una vez nada más me disfracé, creo yo. ¿De qué te disfrazaste, güey? Tengo curiosidad. Ni me acuerdo. Mi madrecita santa ahí improvisó. Era che culero, negrito bimbo. Pero el viejito, ¿no? El que trae el hueso. Sí. El Nito. Nito, el ahora Nito. Es Nito. El Nito. No, mi madrecita santa ahí improvisó y ya ni recuerdo de qué, si éramos como zombies o una cosa así, Y creo que esa vez fue la única vez que me disfracé y después, pues no, ya. Fue la única vez, te digo, yo soy bastante amarguetas. Ah, ¿y tú? Soy el viejo agrio. Gerardo. Viejo agrio. Fíjate que yo tampoco salía a pedir dulces, salíamos más a hacer desmadre, aventar huevos, cuates y cosas así. Tú sabes, venimos de una colonia bastante complicada. Un culero cualquiera. Entonces, sí. De esos de los que yo, con mi calabaza, me iba cuidando. Porque sí, iban, tú salías y te cuidabas de culeros como Kenny. Sí, sí, exactamente. Eso es. Sí, nosotros no nada más en Halloween, sino todo el tiempo éramos cholos. Entonces, 24-7. 24-7. Cholos 24-7. ¿Cómo piden Halloween en su colonia? Gran pregunta. Hace el año pasado, precisamente. El dulce o la vida. El dulce o la vida. Hace un año, precisamente, una muy buena amiga del trabajo, que no es de aquí del norte, o sea, nosotros somos del norte, somos de Nuevo León. Ajá. Bueno, esta amiga que es del sur, iba a llevar a pedir Halloween por primera vez a su sobrinita. Estamos hablando de Gaby, ¿no? Estamos hablando de Gaby. Saludos a Gaby si nos escuchas. Fue todo un tema, porque ese día salimos tarde de la oficina y ella de que no, su prima estuvo muy emocionada hablando de eso. Y luego, pues ya se llegó la noche y yo dije, pues, ¿por qué no se va? ¿No? Uh-huh. Y ya le habló a su hermana de que no, pues no sé qué, no, pues vamos a salir tarde y no sé qué. Y dije, no, pues yo creo que lo va a llevar su hermana, ¿no? Y al día siguiente, ella quería salir a pedir dulces. Yo le dije, es que no, aquí en Nuevo León nada más es un día, ¿no? Ah, ¿cómo allá? Y allá es dos días y de hecho decía Julio que de hecho incluso a veces más, ¿no? Porque Julio, su esposo, es de... Es también del sur, es de Tabasco. O sea que incluso a veces más, ¿no? Entonces sí fue muy triste para ella porque ni su hermana ni ella tenían el conocimiento de que aquí nada más se pedía un día. Entonces ya, como buena mamá y tía, improvisaron y hicieron que su sobrinita fuera pidiendo puerta por puerta de su casa y le daban dulces. De que llegaba, de que le pasaban los dulces por atrás, así de que dáselos, por favor. Y otro tema fue... ¿Qué gritaban? O sea, por ejemplo, en el norte, aquí en Monterrey, pues salen a gritar Noche de Brujas, Halloween. O sea, es lo que... Noche de Brujas, Halloween. Noche de Brujas, Halloween. Noche de Brujas, Y allá, pues no gritan eso. ¿Qué era lo que gritaban? Pues mira, yo te voy a decir, acá donde yo viví mi infancia, había dos maneras de pedir Halloween. Estaba... Así sabías de dónde venía la raza. Los de Colinas cantaban esa. Noche de Brujas, Halloween. Noche de Brujas. Y luego, por la técnica médica, güey, hay una colonia que se llama La Escondida, güey. Que yo supe después que sí se llama La Escondida. Tú buscas en Google Maps y son nada más tres cuadras. O sea, es una U y luego del otro lado es una como un callejón. Y ellos gritan... Queremos Halloween. Como una exigencia. Como una exigencia. De hecho, le echábamos carro a Gaby porque ella decía que salían a gritar: Queremos Halloween. Ajá. Le digo, no, aquí no grites así. No. Y luego ya después, obviamente, bromeando, le decíamos: Ah, es que como eres de Oaxaca, pues allá, pues con esta onda de los maestros, los van preparando pues para salir, marcha y exigir. Naturalmente, queremos Halloween. Pero así, güey. Y llegan, güey, a montones de que queremos Halloween. Y luego nomás oyes gritos: ¡Halloween! ¡Halloween! Así como así, güey. O sea, y cuando, cuando eran los otros y no tenías dulces, o sea, los que gritaban Noche de Brujas Halloween, sí las abrías así. No, no, no hay, mijo. El otro año, cuando eran los otros, te daba miedo abrirle. Sí, bueno, ni madre. Si ya no tenías, mejor apagabas la luz y ya, qué chingoso. Pero sí, así es la onda halloweenera acá en Monterrey. En el norte. Bueno, ahí sí, sí. Pues escuchan de otros lados, pues ahí compártanos cómo piden Halloween en sus... en sus zonas, ¿no? Esto de lo de echarle carro de lo del sur es mame, queremos mucho a la gente del sur. ¿No? ¿Lo oíste? ¿Qué? Pues de repente se escuchó. No, es por lo mismo del Halloween, del misterio, siguen cosas raras de repente. Okay. Pero no, sí, queremos mucho a la gente del sur. Mi familia paterna es del sur también, entonces queremos mucho a la gente del sur. Nada más es mame esto de. Los queremos a todos por igual. Y a todos los queremos por igual. Hondureños. Chapanecos. Y lo que más queremos es Halloween. Queremos Halloween. Pues muy bien. Platícanos, Gerardo. ¿Qué descubriste esta semana? Pues descubrí algo muy, muy interesante que Américo va a dar, ¿cierto? Que Américo nos va a compartir. Nos va a compartir el primer tema. No, no es cierto. Ahora me toca a mí compartirles el descubrimiento semanal. Está ahí un poco locochón. Porque resulta que encontraron un barco. Tu descubrimiento es un descubrimiento. Sí, básicamente es eso, un descubrimiento. Inception. Yo descubrí un descubrimiento. Ok. Dale a la redundancia. Bueno, el descubrimiento en sí fue un barco. Eso fue lo que descubriste, un barco. Un barco, fíjate. No, es un barco muy antiguo que descubrieron por allá en Grecia. Que está datado con 2400 años de antigüedad. Hasta ahora es el descubrimiento acuático, por así decirlo, más antiguo que se ha datado. De hecho, permíteme corregirte, no es el más antiguo, pero es el barco completo, bueno, el completo más mejor, antiguo. Mejor, o sea, hay más antiguos, ¿no? Pero han sido fragmentos, han sido partes de... Sí, esto básicamente está entero, así que así como... ¿Dónde lo encontraron? En el agua, güey, en el mar. Abajo del agua. Eso, güey. Se agarra la onda, güey. Sí, fíjate, mira, les voy a pasar la nota tal cual. A ver. Dice, una embarcación griega mercante datada en el año 480 a.C. fue localizada a 2.000 metros de profundidad frente a la costa de Bulgaria por un equipo de científicos del proyecto arqueológico marítimo del Mar Negro. Pues vaya nombrecito. Vale. Resulta que esta embarcación es la más antigua e intacta encontrada, que es un barco de comercio griego datado en el año 480, y pues estos cuates comentaban que nunca pensaron que fuera posible encontrar algo así, ¿no? Porque de tantos años y algo tan completo, de hecho por ahí les vamos a compartir también las imágenes, porque parece hasta como de un videojuego, está bien chingón el... No seas mentiroso, no les vamos a compartir las imágenes, no me metas en pedos, cabrón. Yo no voy a... No, te voy a pasar las imágenes para que la edición las metas. Quiero que el barco se mueva en 3D. No sé si este vato ya va en dos veces. Primero, el episodio pasado nos hinchó que íbamos a pagar para que estar en Spotify. Y ahora estás hinchando que yo voy a hacer la edición y voy a meter la liga para que vean la imagen, ¿no? ¿Por dónde? Pues por donde sea. Ahí en los comentarios en la descripción de YouTube. En la descripción. Está bien. Pues sí. ¿Tú qué opinas de ese barquito que encontraste? Está interesante. Digo, no sé, creo que a nivel cultural, a nivel histórico, está bien, pero creo que ya no aportaría, o sea, aportaría a lo mejor más riqueza a lo que ya se conoce. Pero creo que ya ahorita estamos bastante avanzados en cuestiones de historia, ¿no? Creo yo. Sí, yo creo que es como que más bien una buena pieza de museo, si es que la pueden... Si es que lo pueden sacar. Sí, porque quién sabe también qué implicaciones tenga recuperar esa pieza que está ahí abajo. ¿Qué pasó? Pero lo interesante, y no estoy hablando del barco. ¿Qué pasó? Lo interesante que dicen estos cuates es que... ¿Cómo son, chavos? Este tipo de embarcaciones... las veían únicamente pintadas en las cerámicas de la banda griega, ¿no? O sea, no, nunca habían visto... La banda griega. Nunca habían visto fragmentos de un barco en sí, o cómo estaba armado. Entonces, pues, al menos este tipo de descubrimiento, pues, nos ayuda saber cómo es, cómo estaba el pedo antes, ¿no? ¿Cómo eran los barcos? El pedengue. El pedengue. Pues qué padre. Qué bonito. ¿Tú qué opinas, Américo? Pues está muy interesante porque pues los barcos pues son como los carros de la antigüedad. No, pues está muy interesante porque pues das cuenta que los barcos son como los carros nada más que andan en el sobre el agua, ¿no? Y transportan gente como los carros, ¿no? Sí, o sea, pero grandotes. Grandes, o sea, como camiones. Como trenes, pero como más anchos y no más tan largos y como que no van flotan, en vías. Y flotan. Pero van flotando. Mira, déjame les cuento que en China están proyectando hacer una luna artificial. ¿Cómo ven ese pedo? Y lo están haciendo y no es fake news, compadres. China planea lanzar su propia luna artificial en el 2020. Con el fin de reemplazar la iluminación urbana y reducir los costos de electricidad en las ciudades. Esto va a empezar primero en una ciudad que se llama Chengdu. Es de la provincia de Sichuan, en el sudoeste de China. Están desarrollando unos satélites brillantes que van a iluminar junto con la luna real, pero será 8 veces más luminosos que la luna. Esto salió en el medio China Daily, que es un periódico comunista. Como el Deforma, más o menos. Como el Deforma, pero de China. Es como un comunicado oficial. Es como un. Como el Deforma. Es como noticias, pero que vienen directamente del gobierno. Dice: esta luna será lanzada desde el centro de lanzamiento de satélites que tienen ahí en Sichuan, indicó Wu Chunfeng, jefe de la organización responsable del proyecto. Yo siento que estás inventando todos los nombres que estás, no, que estás diciendo. ¿Y por qué tu computadora está apagada? La Fung Chong y Wang Cheng. Wu Chung Peng. Así es. Y el satélite van a salir de Xishang en Sichuan. Te los juro que sí es. Bueno, si el primer lanzamiento tiene éxito en el 2020, van a lanzar otros 2 satélites artificiales en el 2022. Entonces, este pedo es a corto plazo. No estamos hablando de que en el futuro. No, en el 2020. Dice, van a tener un gran potencial cívico y comercial. Dicen que eso también va a atraer turistas. Que no se va a ver como una luna, sino más bien va a ser como un punto brillante en el cielo. Que son, las lunas artificiales son más bien como unos satélites reflejantes que van a reflejar la luz solar. Como no siempre van a estar en la mejor posición con respecto al sol y juntas pueden iluminar un área alrededor de 3.600 a 6.400 kilómetros cuadrados en la Tierra durante 24 horas. Fíjense. Y que esto les va a ahorrar unos 1.200 millones de yuanes anuales, o sea, como unos 170 millones de dólares al año en electricidad, reflejando la luz del sol. Pero esto nada más se va a ver en China. En áreas de China, así es. Dice que esta fuente de luz también va a ayudar en labores de rescate en zonas que han padecido desastres y sufren cortes del suministro eléctrico. Ustedes saben que China seguido tiene ahí broncas de temblores, de tsunamis y la madre. Entonces también eso es lo que están viendo. Y dice, pues muchos preguntan así como que, oye, pues, ¿cuáles serían las consecuencias fisiológicas? Porque imagínate, si ilumina mucho más que una luna, pues qué va a pasar con plantas, animales, que todo su ciclo se rigen por la luna, sí, y por el sol. Entonces, que todavía están haciendo esos estudios. En el 99 Rusia intentó hacer lo mismo. Intentó enviar al espacio un espejo espacial de 25 metros de diámetro bajo el proyecto Banner. El objetivo del mismo era igual, redirigir la luz solar a las ciudades rusas. Pero el espejo espacial falló en el lanzamiento y todo el proyecto se canceló pronto debido a problemas presupuestarios. Entonces se les quebró el espejo y tuvieron 7 años de mala suerte y ya no van a poder lanzar nada en 7 años. Pues fíjate, pero ya pasó su mala suerte. Ahorita ya controlan el mundo, güey. Ellos pusieron al presidente en Estados Unidos, así que... Y dicen que, pues, que también estaban acá con AMLO y que la chingue. Oye, fíjate, China tiene vecinos... ¿Cómo que vecinos? O sea, algún país vecino que digas, ese país vecino se iba a aprovechar lo de las lunas. Pues Rusia está arriba de China, ¿no? Ajá. Déjame revisar el mapa. O va a aprovechar. Y abajo está como Japón. Los vecinos que no apagan las luces y dicen, güey, apágala ya, ¿no? Sí, igual vecino que se. Se van a. Un diablito de la luz están de China. Están colgados. Fíjate, ya que andamos ahí en Rusia, ahorita que comentaste eso, me encontré por ahí una noticia de que estos cuates están trabajando otra vez en recrear la torre Tesla, que es para generar energía gratis para todos los habitantes. Que la electricidad sea inalámbrica. Ajá. Esa era la idea, ¿no? Una torrecita ahí de la torre Tesla que es como una bombilla medio extraña que... ¿No hablamos de eso la vez pasada? No. De la torre de Tesla. No. Porque hace... Sí, creo que esa nota... Bueno, continúa, Kenny. Bueno, no. Nada más quería comentar eso de que ya tenían estos cuates la idea de iniciarla desde los años 70. Ya habían hecho y por ahí la estructura para la torre, pero por alguna bronca que tuvieron, que realmente no estuve muy enterado, no funcionó. Y de la cual cuates, no estoy autorizado de hablar. Estoy autorizado de hablar. Putin el que lo lea. Putin el que lo lea. Hace poquito escuché, fíjense, que han hecho más estudios acerca de esta torre que Tesla. La idea que Tesla tenía, pues, estaba con madre. La idea es que la electricidad fuera como el Wi-Fi, haz de cuenta, inalámbrico, y tú traes tu, no sé, un radio o lo que sea, y del aire agarras la energía eléctrica. Y pues dicen que no, que es imposible. O sea, que ya ahorita hay estudios y dicen, y que hasta se sorprenden que Tesla haya creído que eso era posible. Pues no, que no te extrañe que en algún punto pase algo similar. Digo, ya hay algunos dispositivos, unos teléfonos que se puede, o sea, yo le puedo pasar carga a otro teléfono igual a este, nada más con ponerlo encima. Pero es por contacto. Sí, pero es un paso. Pues sí. Es un paso para eso, ¿no? O sea, pero, no. Que también por ahí está la onda creepy de que censuraron lo que Tesla quería hacer de regalar la energía. Ándale, sí, güey, también. Westinghouse y la madre que decía, pues ellos cobraban por la energía. Ajá. Pero no, imagínate, güey, si ahorita nos quejamos de que pinches ondas de radio y el wifi y todo lo que está en el aire, luego imagínate toda la electricidad, güey, de repente todos con los pinches pelos parados. Porque pues salir del baño, está todo electrificado, güey, el ambiente, así que no, está bien, mejor. Más cable, no, yo creo que cable. Yo creo que el futuro es la luz, ¿no? La energía por medio de la luz. Yo creo que al rato eso es lo que va a suceder. Ya todos los carros, todo va a tener paneles por todos lados y de ahí nos vamos a recargar, pero solo el tiempo dirá. Así lo es. Pero que el tiempo nos lo diga y que Carlos nos diga tú qué nos encontraste. Hablando de tiempo. ¿Qué encontraste? Hablando de tiempo y de tiempo pasado, si recuerdas, hace un par de episodios platicábamos de la mini consola de PlayStation. Así es. PlayStation va a sacar una consola Classic y es la nota que voy a dar porque no traigo otra y la voy a repetir. Ok. Ah, no es cierto, sí traigo nota. Bueno, esta consola clásica de PlayStation estaba, pues, obviamente inspirada, ¿no? O sea, en las consolas minis que ha estado sacando Nintendo. Y ya subidos en este tren del mame, yo creo que ha sido un tren que ha estado regresando. O sea, es el tren de los muertos vivientes porque ha estado reviviendo marcas que crecieron con nosotros y que, pues, ahorita ya pasaron a mejor vida, ¿no? Y una de esas marcas es una consola que creo que pocos recordarán. Probablemente la recordarán los ya más veteranos, ¿no? No sé si recuerdas. Los pasados de 30 y tantos. No sé si recuerdas una consola que se llamaba Intellivision. Bueno, Intellivision va a regresar para el 2020. Planea una consola de nombre Amico. Es una consola que está inspirada, pues, obviamente, en lo que era el Intellivision. Y hay imágenes y todo, hay renders de cómo se va a ver la consola. Va a ser una onda visualmente, creo que muy similar a lo que era el Super Nintendo, a los últimos Super Nintendos que salieron. Ajá. Y va a traer dos controlcitos arriba. Si te acuerdas, el Intellivision, el mame que tenía era este controlcito que traía un... como botón, una perilla. Una perilla, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora va a traer dos controles, o sea, para que juegues con tus amigos, okay, con tus cuates treintañeros, y va a traer una pantallita y ahí te van a poner los juegos. No se ha informado, o sea, no se ha hablado más acerca de los juegos que va a traer. ¿Cuáles son los juegos más representativos del Intellivision? Porque yo recuerdo algunos juegos de deportes, güey. Creo que había muchos juegos de deportes y había un tipo Pong, ¿no? También, como el Atari, pero que era... ping pong. Sí, estaba muy basado en juegos de deportes. Si te acuerdas, había unas tarjetas, uh-huh, que le ponías al controlcito. Mira, estoy viendo aquí, estaba el Burger Time, güey. Creo que el más emblemático era el Burger Time. Había un Advanced Dungeons and Dragons, uno de béisbol. Qué gráficos, cabrón. Qué gráficos. Y lo más loco, o sea, creo que lo... Bueno, ahorita complementando esta nota, o sea, va a regresar en Television. Tenemos una nota más referente a lo mismo de consolas retro. Atari ya había anunciado que iba a lanzar una consola de esta generación, o sea, una consola de generación actual. Uh-huh. Creo que no se ha hablado mucho de en qué parte del proceso va. Pero era una consola que estaba hecha para verse con gráficos como de PlayStation 4 o de Xbox One. Y habían estado trabajando en esta consola, digo, no se ha dicho nada, pero acaba de salir un anuncio de que Atari va a sacar un handheld, una consola de bolsillo de Atari. O sea, un Atari de bolsillo, un Atari que vas a poder cargar en tu bolsillo. En tu bolsillo y... llevarlo donde tú quieras. Básicamente del tamaño... Jugar creo que, Atari en el baño. En el baño. Creo que principalmente ese es el... Es para eso. Para jugar en el baño. Va a estar al lado de mi colección de libros vaqueros. Así es. Al lado de... O sea, vas a tener ahí tu Atari, tu Switch. Switch, mi Atari, mi libro vaquero y mis selecciones. Exactamente, tus selecciones. Todavía te sigue llegando, me imagino, sí. Física al correo. Entonces está interesante porque... Carlos, sí, güey. Me sigue llegando la selección. Ahí tengo varios, si quieres. No mames, neta. Mi mamá me regaló una suscripción el año pasado. es buena lectura en selecciones. Pero bueno, continúa. Está interesante el hecho... O sea, hay varias cosas interesantes aquí. El hecho de que están regresando estas consolas antiguas, de versiones como clásicas, obviamente apelando a la nostalgia. Pero... lo más loco es que son los mismos juegos. Estamos hablando de que son juegos, obviamente, de una manufactura muy burda, por así decirlo, en cuestión de gráficos. Son píxeles, o sea, si recuerdas en el Atari, te ponían un monito que básicamente representaba un boxeador visto desde arriba, todo de un solo color. Y obviamente son aparatos, lo que nos están vendiendo tecnológico es mucho más avanzado de lo que se tenía en su tiempo. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿Serán necesarias este tipo de consolas? Por ejemplo, todavía del PlayStation Classic o del el Super Nintendo Classic Edition, todavía pudiera entenderlo un poco. Pero ya gráficos como, por ejemplo, lo que nos ofrecía Atari, ajá, pagar una cantidad de ¿cuánto va a costar, ya dicen? No, todavía no tiene precio. Pero pagar una cantidad que te gusta... $30. Sí, ya tiene precio. $30. Yo creo que es para pegarle básicamente nada más a la nostalgia de tener el aparatito. El precio va a ser de $45. Va a tener 50 juegos clásicos. Y va a estar acompañado también de unos joysticks. De unos joysticks plug and play. Igual a los de Atari 2600. ¿No? Y estos te los van a vender a $30. O sea, $45 se me hace un precio pues bastante competitivo, pero no sé si sea necesario. Digo, tomando en cuenta la tecnología que tenemos actualmente, que probablemente exista algún tipo de emulación para tu dispositivo móvil donde puedas jugar esos juegos, ¿no? Que básicamente no pesaban nada, ¿no? No sé qué opinan ustedes. ¿Creen que sea necesario, por ejemplo, o este tipo de producto, o ya es mera banalidad? Sí, yo creo que sí, es como dice Kenny, pura nostalgia, pero ¿qué tan entretenidos pueden ser esos juegos ahorita, güey? ¿Qué tan divertidos? Sí, en su momento... Atractivos. En su momento... Yo creo que los usarías nada más una o dos veces y ya lo tendrías nada más de colección ahí. Sí, en su momento creo que obviamente todos nosotros pasamos horas jugando en una pinche... tele de estas de ¿cómo se llaman? CRTs, ¿no? O sea, pinchos de con cinescopio. Pasamos horas jugando a Atari, ¿no? O sea, eso es algo irrefutable. Pero pues como dicen, o sea, no sé qué tantas horas realmente vayas a decir, sí lo voy a usar un vergo. Ajá. No creo, güey. No creo. Y digo, también, por ejemplo, las versiones Classic de Nintendo, o sea, muy probablemente es más la nostalgia de tenerlos ahí, ¿no? O sea, ajá. Porque pues creo que pues... ¿No? O sea... volver a la gente lo juega 15 minutos y bye, ¿no? Y bye, exactamente. Y si ves los juegos del Intellivision y del Atari, pues están súper, súper básicos, güey. No creo que te puedan ofrecer. Digo, ya ahorita dedicarle mucho tiempo a ese tipo de juegos, yo sí lo consideraría medio pérdida de tiempo, la verdad. O sea, si vas a jugar ahorita a tus 30 y tantos años, videojuegos, pues algo un poquito más que te deje, que tenga un poquito más de contenido y no nada más un triángulo disparando unos asteroides o cosas por el estilo. Pero, Pitfall. Pero bueno, mira, si lo van a sacar, que lo besen. No, si lo van a sacar, pues pues es por algo, güey. Sí. De que hicieron un estudio y le vieron viabilidad y por eso va a salir. Así que la gente lo va a comprar. Bueno, es que también es medio complicado porque muchas veces los estudios son muy engañosos, ¿no? Digo, hace no tanto tiempo vimos cómo fracasó de manera rotunda una consola que pintaba ser algo interesante, que era el Ouya, que era una cajita muy similar a GameCube, que era para que pudieras jugar los juegos de Google Play, o sea, juegos, pero en tu televisión con controles y todo. Sonaba muy chida la idea y terminó siendo un fracaso rotundo, ¿no? Entonces, habría que ver qué pasa. Digo, creo que Nintendo, que fue el que pegó primero, o sea, al que le pegó primero, porque ya Atari y Sega venían haciendo desde ese tiempo consolas retro. Uh-huh. Creo que sentó un precedente y todos están subiendo al tren del mame, de la nostalgia, de vamos a sacar otra vez este tipo de consolas, ¿no? Así es. Pero pues bueno, seguirán saliendo. Imagínate, y luego van a sacar Super Nintendo y luego al rato el 64 y luego un GameCube y seguirán sacando todos. ¿Qué? O sea, fuera de consolas, fuera del mundo de las consolas, ¿qué aparato tecnológico de nuestra generación te gustaría que tuviera un comeback así? O sea, de decir, van a sacar de nuevo El reloj Transformer. Ese ya lo sacaron, ¿no, güey? No sé, no. Estaría con madre. Estaría con madre el reloj Transformer, güey. Me gusta el reloj, el reloj que traía control remoto. Ah, sí. ¿Ese que era calculadora? No. Había uno de calculadora y había uno que era un control remoto universal. El calculadora primero, que tenía botoncillos de goma, y luego sacaron uno que era, pues estaban los cuadritos dibujados en una plaquita. Y ese era mejor, ese era más chido. Pero pues de usarlo se te iban aplastando y ya se deformaban. Y las gomas todo. También todas chuecas por el dedote, güey. Sí, porque eran unas gomas que sacaban así como medio centímetro, ya que decían, no mames, no sé si sea necesario. Yo tanto. Creo que el reloj Transformer debe andar por ahí, pero bueno, yo lo busco en internet mientras entramos en el tema. Por ejemplo, otro producto pudiera ser de que vamos a sacar otra vez los Walkman, ¿no? Ese fue el primero que pensé, pero pues, güey, ¿de dónde sacan los cassettes, güey? Reloj Transformer en Mercado Libre. A ver. Ahí ¿cuánto está? Está, güey, pero no es el mismo. O sea, no es en el que yo estaba pensando. Y está desde $150. Es la cabeza del logo de Transformer. Mira, la cabeza. No. O sea, es algo parecido, pero no es el que yo recuerdo. No. Mira, no, ese es el de Correa. El que yo recuerdo cual, es, ¿no? Es este, güey. Ajá. Digo, ustedes no lo pueden ver, pero aquí lo estoy buscando. Sí, en yo tengo el gris. Ese estaba chingón. Sí, era un relojito que, o sea, traía la correita y iba, iba el relojito pues empotrado, ¿no? O sea, sí. Y lo sacabas y lo convertías en robotito. Era un robotillo, le salían los brazos y la cabeza y todo el pedo. Estaba muy coqueto, pero bueno. Eso sería. ¿Qué otro aparato te estaría chido aparte de eso? Walkman. Igual el Walkman puede ser sin cassettes, obviamente. Pudiera pero ser, o sea que nada más tenga así como que el iPod. Simulación. Tú dices iPod. No, el Walkman. Walkman. No. O los audífonos estos de Walkman de Sony, que era el así como los que traemos ahorita tú y yo. Uh-huh. Pero que eran así chiquitos con la esponjita y la diademita esta de metal, ¿no? Ah, Simón. Ah, ya, y naranjas. Naranjas. Simón. Pues bueno. Pues bueno. ¿Y el tema? No es tema, Armando. Ya sé que la cortinilla no la tengo. No es tema, Armando. No es tema, Armando. Hay que trabajar en la cortinilla para la siguiente temporada. Voy a hacer un jingle yo con la guitarra. Ándale. Vamos a ver cómo queda. Ándale. Ok. Ahí es donde pica el silencio porque sepa dónde está el pico, ¿no? ¿Cuál pico de quién? No, no, ese jingle no es para ahorita, no. Espérate, pues tiene tres días, para el viernes, carnal. Carnol. Carnoli. Suena así como a... Carnoli, es aceite de carnoli. De carnoli. No, el tema de hoy. La semana pasada tuvimos un gran episodio con nuestro gran amigo Loes, el buen Beto de Beto y Enrique, el podcast. Oye, Beto. Gran podcast donde recordamos muchas películas. Grandes películas de terror. Entonces, este podcast, siguiendo la misma temática de octubre, vamos a hablar de las leyendas urbanas. Que tantos sustos. Con las que nos querían asustar, creo yo, en los 80, 90 y algunas más antiguas, ¿no? Las creepypastas que antes se pasaban realmente de boca en boca. Sí, en la escuela primaria yo creo que era de... Leyendas urbanas son los abuelitos de las creepypastas, ¿no? Previa al internet, ¿no? ¿Y qué historias nos tienes, Charlie? Cuéntanos. ¿Qué historias les tengo? No, pues hay varias historias. Creo que la principal y de hecho de la que estaba viendo que van a hacer una película, y de hecho no se las mencioné aquí, es de La Llorona. ¿Ya vieron que va a haber una película de La Llorona? Vi el póster, mas no he leído nada acerca de la película de La Llorona. ¿Es live action? Creo, pero no, la leyenda de La Llorona son unas películas animadas que tienen ya rato siendo. Sí, por eso. No, es una película de La Llorona, pero creo que es gringa la película. Sí. Creo que es gringa y creo que son los güeyes que hicieron, no sé si El Conjuro o cuál. O sea, va en serio el pedo. Sí, va en serio el a ver, vamos a buscar pedo, ¿no? Mientras... Creo que la Llorona es la reina de las leyendas urbanas, ¿no? Pero qué loco que lo hagan en Estados Unidos. Yo pensé que ese pedo era más nacional. No, pues si es nacional. Local. O sea, si lo están manejando como un pedo latino, mira, aquí está. Latinoamericano. Va a salir en 2019, se llama The Curse of La Llorona. ¡Órale! Sí, está muy loco. Pero sí, creo que esa es la mayor leyenda urbana que tiene México, ¿no? La Llorona. La Llorona, creo yo. Yo creo que sí. Cuéntanos de La Llorona. A ver, cuéntanos de tu Llorona. No, es que esa no la traigo aquí. Ay, ¿qué pasó? Espérate. Tranquilo, oye, tranquilo, viejo. Esa no la traigo aquí, pero me acordé de que iban a... Sí, mira, el director de Expedientes Warren e Insidious produce un largometraje sobre una famosa leyenda mexicana que llegará a los cines estadounidenses el 19 de abril de 2019. Y básicamente, pues es... Está de la chingada que... Digo, está chido que otro talento, o sea, talento fuera del país, voltee a vernos y a tomarnos como inspiración. Pero lo que no está chido es que muy probablemente esa película vaya a ser un madrazo y que la gente vaya a lavar esa película. Y si esa película de La Llorona la hubieran hecho mexicanos, probablemente hubiera sido muy criticada y muy de que, el típico cliché de que, no saben de qué otra cosa hablar, La Llorona. Está de la chingada eso. Creo yo. Este malinchismo, hombre. Chingao. Maldita sea. Pero fíjate que lo interesante aquí es que cada quien tiene su versión de La Llorona, güey. Por ejemplo, tú. ¿Qué versión conoces de La Llorona? ¿Quién es La Llorona? ¿De dónde nació? ¿Qué pedo? La Llorona. ¿De dónde te nació La Llorona a ti? La Llorona, lo que a mí me platicaban es que era esta mujer que la había dejado el esposo y se volvió loca y mató a sus hijos. Y luego se suicidó y luego andaba penando por las calles y decía, preguntando por sus hijos. Esa es la historia. ¡Ay, mis hijos! Que yo lo que había escuchado era de que sus hijos se habían muerto por una enfermedad de cólera o algo así y que por la depresión se suicidó para encontrarlos en el más allá y por eso, según supuestamente, todas las noches las gritando, ¡ay, mis hijos! No lo sé, Rick, parece falso. Es lo que yo me sabía. Yo no me sabía, o sea, la verdad, el detalle de cómo había perdido a los niños, no, nunca lo supe, pero sí sabía que gritaba en la noche por sus hijos. Y creo que otra de las que no tengo aquí, que ahorita igual ahorita vemos las de aquí, ¿cuántas veces no escuchamos en nuestra escuela? El viejo del costal. No, en las escuelas, siempre, no sé por qué razón, era de que los clásicos retos de que, no, es que dicen que la noche aquí en la escuela... Se aparece una niña, un niño o una muñeca. La niña. Cualquiera de los tres. Una niña, sí, güey. Sí, sí, sí. No, se aparece una cosas. Niña en las noches. Yo pasé, y siempre salía el vato, el vato siempre, oh, yo pasé la noche y vi que se asomó. O sea, ay, güey, sí es cierto, cabrón. Ahorita que lo mencionas, sí, tenía compañeros que me decían que alguna vez se habían dormido en la escuela. ¿Cómo, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo, güey? O sea, tú le creías y te decían alguna pendejada. No, pues es que un día no vinieron por mí y me quedé, y pues ahí me quedé dormido. Así, a huevo. Escuché una niña, güey. Sí, güey. Pero fíjate, o sea, ¿por qué será eso como que una figura común en ese tipo de historias? Y digo, ese tipo de historias, esta clásica, si aparece la niña, se lo puedes trasladar a en una fábrica en la noche, en un hospital en la noche. O sea, y siempre es una niña. Es, o sea, una niña. Va a estar, pues, muy ocupada, ¿no? O sea, tiene un chingo de jale. O es un sindicato de niñas que trabaja asustando en varios lugares, ¿no? Sí, de verdad. Sí, ¿dónde tiene, te tocó asustar hoy? Sí, tiene su onda medio macabra que sea una niña, güey. Probablemente por el hecho de ser un ser que se presenta inocente. Inofensivo. E inofensivo. Y ni, ¿no?, madres, ajá. Por ejemplo, hace el lunes y martes estuvimos haciendo unas grabaciones en cervecería, Julio y yo, y obviamente empezamos con ese mame, ¿no? Y estábamos grabando y convivimos ahí con los chavos que manejan ahí todo el asunto, y Julio, siendo Julio, le preguntó, oye, ¿y qué onda? ¿Dónde se aparece la niña? ¿No? Y el otro, no, dice que allá arriba se aparece la niña, que soy en paz, que no sé qué. O pasamos, de hecho, bajábamos por unas escaleras y había un cuarto que sí estaba bien pinche tétrico. De cuenta que era un cuarto más o menos del tamaño de donde estamos ahorita, que serán unos... ¿qué? ¿Unos 10 metros? 45 por 10. Mejor. Un unos 10 por 10, ¿no? Donde, o sea, había estas como... Columnas y había como máquinas de donde hay fusibles, ¿no? Sí. Una hilera así, la otra hilera. Y estaba así solo completamente y solo veías esas máquinas. Y dicen, no, dicen que ahí se aparece una muchacha, ¿no? Ya creció, güey. Ya creció la niña, ya creció. pero sí, fíjate cómo es como que común el tema de que es una niña. Es una niña. O una monja, o un sacerdote. O una viejita. O un sacerdote. ¡Hala! Por ejemplo, la facultad. Un sacerdote, puta, ese sí da miedo, güey. Si tienes menos de 13, hasta sí. Vivo, sí, güey, Simón. No, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, uh-huh, dicen que se aparece... un sacerdote, pero así vestido como de los de antes, con sombreritos así de esos, así como que planos. Y... ahí en la facultad, por ejemplo, seguido se quedan los chavos a trabajar, ¿no? A veces, ajá, que se quedan ahí hasta tarde cuando tienen entregas. No es, o sea, estoy hablando de la uni, no estoy hablando de la metro. De la metro, ok, perdón. ¿De la qué? De la metro, así. No, no es cierto, no es cierto. Saludos, saludos a todos. Saludos a la Universidad Metropolitana. Sí, los chavos que se han quedado ahí, o sea, es una historia que ha pasado de pasillo en pasillo. Creo que muy a la vieja usanza, o sea, antes así se pasaban esas historias, ¿no? Ajá. Alguien platicaba y, ay, a mí también, no mames, yo también, qué pedo, ¿no? Y han dicho de que, ah, me quedaste tarde y no mames, o sea, sí se asomó un señor vestido de paja y nos preguntó qué estábamos haciendo, ¿no? Pero sí es curioso cómo, o sea, son como que ciertas figuras muy icónicas las que... siempre en todos lados se aparecen. Oigan, lo de la muñeca, ver, no entiendo por qué la muñeca. Pues quién sabe, pero aprovechando que estamos en el tema. No es tema, ustedes, hermano. ¿Ustedes han presenciado? La niña que está aquí parada. ¿O han vivido alguna situación que no han podido explicar o que han visto algo raro? A mí una vez. A ver, platícanos. Una vez, cabrón, y es algo que no dije por mucho tiempo, o sea, jamás... jamás lo... porque yo soy una persona que siempre le busca todas las situaciones la lógica, ¿no? Para mí, o sea, yo soy una persona que no hay una lógica detrás, ajá, de... No son mamadas de que hay fantasmas, ¿no? Pero yo tendría como unos 12 o 13 años, ajá, y estaba acostado en mi cama, desnudo. Ay, no, o sea, estaba acostado en mi cama, estaba dormido. Y estaba todo tapado, boca arriba, con las manos hacia de cada lado. O sea, como muertito. Como muertito. Así, ajá, como así. Momia. Bueno, no. Y de repente me despierta porque siento... pon tu mano ahí, por favor. Siento por debajo de la sábana una mano que me hace esto. nadie está viendo, pero una mano, como si una mano le acariciara su mano. Y hacia abajo, encima. o sea, como de mi cabeza hacia abajo, en esa dirección, ¿no? De arriba hacia abajo. Uh-huh. O sea, me cuenta que unos dedos que recorren desde la muñeca hasta la punta de los dedos. Así. Ajá. Y se fue de que, a la verga, qué pedo. Y me desperté con ese pedo en la cabeza y dije, qué pedo, qué fue, ¿no? Ajá. Y nunca supe qué fue y nunca lo platiqué hasta ya adulto, que de repente salen esas pláticas, yo me acuerdo de eso. Mi explicación es que muy probablemente estaba muy dormido y era parte de mi inconsciente y realmente estaba soñando eso, ¿no? Ajá. Era un cucaracho. Pero sí, sí lo sentí muy real, ese roce de como dices, de mi muñeca hacia mis dedos, así, de algo que pasó así, hacia abajo. Y fue de que, qué pedo. Y, bien culiadillo, me volví a dormir. Pues creo que es de las cosas que... La única. Yo, la verdad, tú, este rato tiene una muy buena historia. Ah, neta. A ver si es la que... Ah, sí, es buena. Sí, es buena. A ver, platica. Yo no tengo ni nunca, güey. Pero... Ni nunca. Ni nunca, ni siempre. Pero no, nunca... O sea, la que yo tengo probablemente sí tiene explicación así de que lógica. A ver. Pero estuvo bien locochón porque... Yo te digo... Un amigo tenía un local de cómics. Oye, aquí debe de tener. Vas a poner música tétrica. Pues va a ser la misma música que puse en el otro, nada más. Bueno, viene. Un amigo, cuando estábamos en la prepa, güey, el vato, pues bien emprendedor, puso una tienda de cómics. Ajá. En una tipo. Como placita comercial, pues ya como el 2000, ¿qué será, güey? 2005, 2006, más o menos. Ok. Donde hicieron esa plaza comercial, antes era un salón de fiestas, era como una tipo mini quinta así que había en la colonia. Uh-huh. Estaba en una esquina. Y esa madre la cerraron porque hace muchos años, o sea, casi en los 90s, casi para entrar ya al 2000, hubo un accidente muy fuerte donde un carro chocó directamente en la entrada del salón y se murieron dos vatos, o sea, dos chavos, y venían con una niña atrás. Los tres fallecieron porque el carro se hizo cagada en la entrada, ¿no? Murieron los que iban arriba del carro. Ajá. Okay. Y pues obviamente empezó por ahí el creepy de que se aparecen ahí, porque ya después ya no abrieron el salón de fiestas y la raza se asomaba ahí en las bardas y dicen que veían a la niña jugando y la típica, ¿no? Entonces después hicieron de que los locales comerciales, y yo me empecé a trabajar con mi camarada en la tienda de cómics y nos quedábamos hasta las 11, 12 de la noche que cerrábamos el local. Leyendo cómics. Sí, leyendo cómics. Y pues siempre limpiamos los vidrios. Beso y beso limpiando los vidrios, pero... limpiamos los vidrios antes de salir, las vitrinas y todo. Ajá. Uh-huh. Y al día siguiente, para que no se vieran las manos ahí en los vidrios. No, de hecho, al día siguiente que abrimos, había pero unas manitas chiquitas por adentro. Después de ya que ya habíamos limpiado, había unas manitas chiquitas como que así. Tipo Titanic. Ándale. Pero chiquitas. Pero sí, chiquitas abajo, sí. Tú las viste, güey. Sí, güey, ya las vi. Obviamente dije, pues es una tienda de cómics, probablemente no le limpiamos bien y entró un niño en la tarde o algo así, pero ese pedo nos empezó como a sugestionar de que, güey, si es la niña. Y luego. Y también fue la única vez que vieron eso. La niña. Sí, fue nada más esa vez. Entonces, ese mismo día que llegamos, de que, güey, son las manos de una niña y si es la que se parece, que se murió aquí. Bueno, güey, pues vamos a poner una grabadora. Eran de cassette todavía, que le ponía rec y la dejamos toda la noche. Vete a la chiquilla, güey. Y el día siguiente, obviamente, se acabó la cinta, duró. ¿Qué te gusta que haya durado la cinta grabando? Duraban 120 minutos. 120 minutos grabando. Una hora o 120 minutos. Una hora de cada lado, pues. Sí. Había de 60 minutos. La pusimos al día siguiente de que, güey, vamos a ver si se alcanzó a grabar algo. Ajá. Y pues le estábamos adelantando hasta que se escuchara más o menos. No escuchamos nada. Hasta el final, casi, güey, se escuchaba muy a lo lejos una voz de una niña y dos vatos. No, y nosotros mames. De que, ay, y dije, pues probablemente es una avenida, probablemente pasaron en la noche. Pero todo se acomodó como para decir, güey, están las huellas de la niña y la voz de dos vatos y una niña platicando. No se les entendía nada, pero escuchaban las voces. Escuchaban. ¡Ay, güey! ¡Toma la barbón! ¡Toma la barbón! Nada más eso me ha pasado. Es lo que me acuerdo. Sí. No, a mí nunca. Pero familiares cercanos me han platicado. Mi abuela me contaba muchas historias. Mi abuela. Pues creo que son las historias creo que más... escalofriantes. Sí, por lo regular. Un amigo tenía un montón de historias... Era dueño del Bananos Bar. Nunca estaba ahí en Pino Suárez por justo enfrente de la Alameda, en una esquina, que había unos billares y arriba estaban los bananos. Y y puta, me contaron unas así, güey, de terror increíbles, güey. Que estaba ahí embrujado. ¿El que decías que les movían las sillas, las apilaban las sillas? Sí, sí, una vez, o sea, de que... ¿Cómo estuvo esa...? Pues tenían muchas sillas y mesas, ¿no? Y entonces en la noche se oía un desmadre, como si estuvieran moviendo las sillas y las mesas. Entonces un día se hartó, güey, fue y compró una caja de gises. Y subió y hace cuenta que un chingo de sillas y a mesas en una pata rompía los gises en pedacitos, o sea, cada gis en unos 3 pedazos y con cinta scotch. Y les puso un gis a una de las patas, a cada mesa, a cada silla y la madre. Y que al día siguiente, güey, cuando llegó, estaba el piso lleno de círculos. ¡A la chinga! Todas las mesas y todas las sillas estuvieron haciendo círculos toda la noche. Pues su. No, güey. Y no, me platicó, güey, un montón. Pero no, cabrón, o sea, lo seguían a la. Tenía broncas también luego en su casa, o sea, también de apariciones. Y la madre ya, ¿de qué dices? Puta, pues a lo mejor ya es onda familiar, quién sabe. Pero si usted ha escuchado historias del Bananos Bar, o si usted tiene... Bananos Bar. Bananos Bar. Y o si usted tiene historias que platicar. Si usted tiene un banano. Del que platicar. De qué platicar. Que platique con mi banano. Platique con mi banano. Pero, por ejemplo, hay otras... Hay algunas historias que, por ejemplo, son muy... De aquí del norte de Nuevo León. Y hay una en particular que, de hecho, antes de venir, estaba platicando con Jerry, un buen amigo, de que íbamos a hablar de esto. Y le digo, y me decía, ¿cómo de qué cosa? Y le digo, no, pues, o sea, leyendas urbanas como La Casa de los Tubos o El Hombre Pájaro. Y me dice él, Jerry es de Puebla, me dice, ah, no mames, o sea, yo la conocía como Los Hombres Cóndor. Él es de Puebla, pero tiene familia de aquí. Y es una leyenda de que supuestamente en el Cerro de la Silla vivían estos hombres mitad hombre, mitad ave. ¿No? Y había fotografías. Siempre, o sea, siempre cuando hay algo sobrenatural, cuando hay un ovni, un hombre pájaro, siempre vas a tomar la peor foto, la más borrosa, desenfocada, la foto más borrosa. Esa es la foto que vas a tomar. Entonces se hablaba de que supuestamente existían estos seres que vivían ahí, en el Cerro de la Silla, ¿no? Por muchos años se habló de ese tipo de cosas. Y es una leyenda también, pues, antigua, ¿no? O sea, yo recuerdo en los 80s, 90s se hablaba mucho de esa... De esa leyenda, la de los hombres pájaros. Me han ido a poner en Google Hombre Pájaro, perdón, y me vaya a salir otra cosa. Pero era el hombre pájaro. Era el hombre pájaro. Lo que yo le decía a Jerry, que yo la conocía como el hombre pájaro, que era uno. Que era uno. Sí, pero no sé por qué él la conocía como los hombres cóndor. Ya. Yo le dije, no, el cóndor pasa, como la canción. El cóndor pasa. ¿Cómo va esa canción? Bueno, pero esa foto es muy reciente, esa es como otra cosa. Sí, eso es Photoshop. De hecho, es un zancudo pegado. Es un zancudo pegado en el lente de la cámara. Pero sí, esa historia está muy loca. Digo, no sé de dónde habrá surgido. Creo que probablemente lo que yo creo que pudo haber sido sería realmente un águila muy grande, porque pues sí, llegan a medir bastante. Sí, probablemente, ¿no? De ahí nació. Probablemente de ahí nació esa leyenda. Creo que esa es de las que tiene como que explicaciones. Está chido pensar en seres mitológicos, ¿no? Pero tiene como que la explicación más lógica. Y a veces termina siendo la explicación más lógica. Pero hay otras leyendas, como una leyenda muy popular de Monterrey, que es la famosa Casa de los Tubos. ¿Cómo no? La Casa de los Tubos. Creo que todos han escuchado hablar. Si alguien, conocen a alguien que es de Nuevo León, de Monterrey, pregúntenle, dile, cuéntame la leyenda de la Casa de los Tubos. Es una casa muy antigua que, pues desgraciadamente, ya cerraron el acceso y creo que hasta le iban a tirar, creo. Sí, ya lo van a remodelar, van a hacer algo ahí. Pero estaba con madre cuando funcionaba, porque tenía varias pistas y bailaba una chava siempre. Esa es otra cosa, Américo. Pues dijiste no. La Casa de los Tubos, güey. No, es una historia de una casa con forma tubular. No tiene tu... No. Esa Casa de los Tubos, me confundí. Yo dije, pues no asusten. De repente sí ves cosas que dices, ay, sí te asustas, pero por lo regular, ¿no? Digo, se aparecen unas señoras y pues sí, güey. Bueno, en la Casa de los Tubos cuenta la leyenda que un hombre decidió construir una casa en forma cilíndrica para su hija, que tenía un tipo de parálisis, ¿no? Entonces la idea de la casa en forma cilíndrica era que estuviera básicamente todo conectado por rampas para que ella pudiera moverse fácilmente en cualquier dirección, ¿no? Entonces dicen que un día llevaron a la niña a la casa a que viera cómo iba la construcción. La peor idea, o sea, no mames, tienes una niña en silla de ruedas, ¿qué es lo mejor que puedes decir? Vamos a llevarla a una casa en obra negra, ¿no? O sea, claro, es lo mejor que puedes hacer. A ver si le gusta a la niña. A ver si le gusta. Digo, ¿qué puede pasar? Que le caiga un bloque encima. Cálate las rampas. Sí, cálate las rampas. La peor idea del mundo, ¿no? Avienta tu loli. Entonces, tuvo un accidente y hizo que su silla de ruedas se deslizara por una rampa y cayó por una ventana. Entonces, la niña muere. Y al cabo de un tiempo, el papá de la niña se suicida. Y la obra queda en obra gris por años, décadas, ¿no? Por décadas, ¿no? Y muchos vecinos de lugar... De hecho, creo que... Aquí dice que está en La Escondida. No. Pero no está en La Escondida. Que yo sepa, no es todavía La Escondida. Es que así dice, pero está en el country. Está en el country. Está ya muy cerca de una iglesia. Ahorita te voy a decir dónde está. Sí, bueno, entonces los vecinos empezaron a decir que se empezaban a escuchar ruidos, se escuchaba una niña que lloraba y se creó toda una leyenda detrás de esa casa, ¿no? Y obviamente, pues todos los niños que crecieron en los 80s. 90s, pues era la aventura de entrar a la casa de los tubos en la noche. Mira, no importa lo peligroso que estaba la casa. No, es que no. Es que sí, se llama Country La Escondida. Ah. La colonia. Porque la escondida de la que yo te hablo es la que está ahí en Colinas. Sí. Pero es Country La Escondida. Está bien cerquita de una iglesia que se llama Cristo de la Montaña. Ahorita ya aquí estoy viendo. Por ahí trabajamos. Ahí una oficina donde trabajamos. Una oficina. Y sí, cabrón. Ahorita estaba leyendo justo de esa, de la casa de los tubos. De aquí la estoy viendo en Google Maps. Justo, mira, güey. Está bien locochona la vista de la casa, güey, desde arriba. Vean. Sí, búsquenla. Muy probablemente esté incluso tagueada, ¿no? Yo creo que sí, la terrorífica casa de los tubos. Busquen la terrorífica casa de los tubos en Google Maps ahí les va a aparecer. Ahí la van a encontrar y van a poder tener una vista aérea de esta casa. Sí, antes en los 80s, 90s, pues a veces los morros se pasaban y no había... Mira, déjame. Dice, sale como un lugar en mapas. Dice, la terrorífica casa de los tubos tiene 3.5 estrellas. Cuatro, hay gente que se ha quedado a dormir ahí. Cuatro opiniones. Esta residencia a medio terminar se encuentra a los pies del Cerro de la Silla en la colonia Country La Escondida. Tiene un diseño muy particular basado en cilindros. Con el tiempo ha sido el centro de leyendas e historias de terror, convirtiéndose en un ícono sobrenatural de Monterrey, de las estrellas. Y luego, pues no, nada más es el único que hizo comentarios. Florentino Silva. A ver, ¿qué sigue? Nunca sabremos realmente qué fue, güey. Neta, nadie ha salido porque ¿no? Hasta hace poquito hicieron un reportaje porque según esto le iban a tumbar y la chingada, pero ni siquiera los dueños, los canales de noticias locales tienen información de realmente quién fue, para quién se construyó, por qué está en obra gris. Hay otra casa muy, también medio popular acá por el poniente que está por el obispado, no sé si ustedes han escuchado, está abandonada también en una parte alta cerca del cerro del obispado, sobre el cerro del obispado. Que ahí decían que ahí había narcosatánicos. Los narcosatánicos. Los narcosatánicos. Qué manera de juntar, ¿no? El narco y el satanismo nace de un caso real, no aquí en Monterrey, pero sí aquí en México, de unos narcos que raptaron a un extranjero, creo que un gringo, y lo descuartizaron. Entonces de ahí salió los narcos satánicos, pero se vino acá. Me acuerdo que yo estaba en la primaria y hubo un rapto de un niño de ahí del regio donde yo estudiaba la primaria, y creo que pues no apareció o apareció muerto, sí, creo que sí lo encontraron, y todos decían que habían sido los narcos satánicos, cosa que pues no, porque por acá no se rolaban. Ajá. Pero así como ese, la casa de Ramberry también. La casa de Ramberry. De hecho, esa creo que es de las leyendas más antiguas, ¿no? De hecho, les quiero leer La Casa de Ramberry, está muy chido. A ver, léenos. Es un libro. Es un libro. 300 páginas. Por favor, empieza. Capítulo 1. Índice. El 5 de abril de 1933, la historia de la familia Montemayor, Lozano Montemayor, se rompió de manera cruel. Un grupo de criminales ingresaron al hogar y asesinaron a la señora Florinda Montemayor y a su hija Antonia. El crimen, de acuerdo con los investigadores, mostraba una sevicia incomparable. ¿Qué sevicia? Bueno, es como ceviche, pero... Es como ceviche, pero es un desmadre. Sin, y que un trato horripilante se había dado ante las damas. Sí. Es que lo curioso, mira, asesinar. si quieres para no leerla toda así completa. Nada más iba a ser como un intro. Lo curioso es, o sea, lo curioso del caso es que se supone, o sea, que llegan estos bandidos y matan de una manera con mucha saña a la señora y a su hija. Lo curioso es que había mucha saña en la manera en la que las mataron, como si fuera una persona cercana, y de hecho cuenta la leyenda que al parecer la señora lo reconoce a esta persona que la ataca y le llama por su nombre. Creo que es una de las cosas que se escuchan dentro de esta casa, ¿no? Sí, resulta que el cabrón se llamaba Gabriel. Uh-huh. Entonces dicen que, a ver, que todavía por las ventanas, si te asomas, escuchas una señora gritar Gabriel. Y Gabriel era como un amigo de la familia que no sé por qué razón se metió y... Pero sí, se veía mucha saña en el crimen. Y obviamente si estamos hablando del México de los años 20, creo, 30, y era algo que pues rara vez se veía que pasara, ¿no? O sea, la casa estaba abandonada, actualmente pues está inhabitable la casa, y también existe... Ni techo tiene, ¿no? Ya ahorita... O sea, de hecho, existe esa onda de que había chavitos que se metían a la casa de Ramberry en la noche, pues a ver qué se aparecía. El pedo es que también había quienes abusaban de eso y obviamente pues los asaltaban, ¿no? Los asaltaban ahí. Claro. Pero fíjate que yo creo que lo más reconocido de esa casa es que la cara de la señora y de la niña se aparecen en la pared. ¿Tú las viste? Una mancha de sangre. No, dicen, yo nunca entré. ¿Tú las yo viste? Soy bien, culo, entonces, yo no entré. No, pero dicen que se ve la cara de la señora y la niña. De hecho, yo me acuerdo en los 90s que hubo yo me acuerdo, carnal, que hubo hasta un reportaje de Televisa que se metieron a la casa y estaban grabando y todo. De reportajes de Alvarado, periodismo de lo nuestro. No recuerdo quién era, pero se metieron a la casa y obviamente sí le decían a la banda que no se metieran porque aparte de que no había nada, se los iban a chingar ahí porque había mucha raza que se metía a drogarse o algo. Ajá. Y pues esos cabrones aprovechaban para meterse en la noche y ahí los aparaban. Grandes leyendas. Loco. Creo que esos son como que de las leyendas más, más locales y más chidas, creo yo. Fíjate que yo me encontré una de... oriunda de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. ¿Cuál? La de la enfermera sin cabeza. Achis, achis, ¿y esa? Entonces resulta que, no sé si ustedes ubican un parque recreativo que se llama Nova. Sí, ahí, ¿cómo no? Resulta que antes... Para los trabajadores de cervecería. De cervecería, creo. Sí. Antes de hacerlo, era como un tipo bosquecito. Cementerio, siempre. Siempre era un cementerio. No, era un tipo bosquecito y que tenían como un helipuerto. Ajá. Y que ahí hace muchos años se estrelló un avión donde había una enfermera, un vato y una niña. Y se murieron obviamente los tres cuando se cayó el... Siempre tiene que haber una niña. Siempre sí, es lo que te niña. Digo, la niña siempre es referente. Extrañamente la enfermera que iba murió degollada por una de las hélices del avión, no sé cómo estuvo la onda. Y la leyenda cuenta que un señor que era chofer de una ruta que pasaba por ahí por San Nicolás, no recuerdo qué ruta era, pero que contaba que siempre a las 12 de la noche había una señora que le hacía la parada al camión, pero que no tenía cabeza. ¡Asom! Y andaba vestida de enfermera. Y el vato dice que al principio, pues sí, obviamente llegó blanco a su casa contándolo, pero ya después se acostumbró tanto porque era todos la los saludaba. Días. La saludaba. Que ya es como que, sí, es la enfermera sin cabeza. La enfermera sin cabeza, sí. A ver, sí, si no tenía cabeza, no tenía ojos. ¿Cómo chingado sabía que ya venía el camión para hacerle la parada? Que ¿no? Hacía el pinche camión. ¿Y cómo sabía que era la ruta? ¿Cómo no sabía que estaba volteando por el otro lado? ¿Cómo no sabía que venía por el otro lado, ¿no? Si no tenía cabeza. Explíquenme eso, a ver, por favor. Pero bueno, otra leyenda, otra gran leyenda, gran leyenda urbana de nuestra generación, creo que más de los 90s, que fue una gran cortina de humo que tuvo un episodio dentro de los Expedientes Secretos X. Uh-huh. El Chupacabras. El Chupacabras. Ay, güey, el Chupacabras. Cortina de humo. Yo tenía hasta una playera del Chupacabras. No mames, o sea, se hicieron playeras de la el retrato hablado del Chupacabras. Por todos lados había playeras de Chupacabras. Y luego ya había mamás de que el Chupaguamas, ¿no? Y estaba Chupacabras de una caguamas. Con unas caguamas, ¿no? Claro, güey. Pero sí, o sea, gran historia. Igual, creo que como ese tipo de historias tienen que venir del campo, ¿no? O sea, para que sea creíble, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? El campo, ¿no? Pero nunca pudieron explicar los animales, ¿no? Que estaban ahí sin sangre y con ciertos cortes muy... Fíjate, no me acuerdo quién me contó esa de unos vatos que fue como un reportaje que se drogaban con... ¿El sistol? No, con piedra o no sé qué rollo. Ok. Que dice que una de esas, lo entrevistaron en las noticias y que el vato dijo de que yo estaba bien drogado y mi camarada también, y no sé por qué los dos vimos como que el mismo pinche alucine, y agarramos una vaca y la empezamos a cuchillar. Ah, porque pensaban que era un granadero, güey. Ahorita busco la nota, alguien me la había contado. Y de ahí salió el Chupacabras. Y dicen que de ahí salió el Chupacabras. No, porque les... no lo sé, Rick. No lo sé, parece falso. Ahorita se las busco. Búscanosla. Si no la encuentras. Si no las hallas. Oye, sí, bueno, está, digo, sí, obviamente es una gran cortina de humo. O sea... Era de algún asunto de Salinas, yo me acuerdo. Sí, ¿no? fue cuando terminó su sexenio. En el 94. Ajá, fue en el 94. Cuando el pinche dólar se fue de 3.50 a 10, sí. 11 pesos, güey, no mames. Pero sí está muy loco, cómo entró en el colectivo así, sin escalas, el Chupacabras, ¿no? O sea, todos nos creímos la historia del Chupacabras, ¿no? Y creo que, o sea, se volvió así como referencia porque... Hasta alguna vez lo vi que algún gringo, no sé si en una serie o en algo, mencionaron el Chupacabras. Sí. Digo que en los Expedientes Secretos X había un capítulo del Chupacabras. Ah, ok. Bueno, no, pero bueno, sí. Lo han de ver. Había un capítulo, ese no lo vi, pero no era en una comedia, en un sitcom o algo así, lo mencionan. Pero fíjate hasta dónde fue a llegar. ¿Qué otra leyenda urbana tenemos acá en el norte? Otra leyenda urbana, o no en el norte, pero una leyenda urbana. Y fue algo con lo que fue algo que más que asustarnos, lo sufrimos. Nosotros los niños, en aquel entonces. ¿Cuál? Fue estas leyendas urbanas de que las caricaturas japonesas eran del diablo. O sea, cosas como Pokémon... Dragon Ball, Sailor Moon, eran adoraciones a Satanás porque es la luna. Ay, güey, pues brujas. Que no decían que también los personajes de Looney Tunes se salían de los tazos y también. Esa es la otra, lo de los tazos. O sea, esas dos cosas, ¿no? Es algo que también nadie sabe de dónde salió esa historia, pero empezó a rodar esa historia de que las caricaturas. Ah, las que te daban epilepsia. ¿Te acuerdas? Ese era de Pokémon, ¿no? No, eran otras caricaturas. No recuerdo de qué caricatura era. Pero era que te daban epilepsia. Entonces empezó todo este mame de que no, los pinches japoneses, pues como no son cristianos, pues son así de que pinches pedos acá de que demoníacos, ¿no? O sea, y lo de los tazos también, tengo esa leyenda urbana de que los tazos también, el pedo este de que Elvira, la de los tazos. Ajá. ¿No? Que se salía del tazo y ahorcaba a los niños. Te abrazaba bien fuerte. Y ahorcaba a los niños, ¿no? Oye, estoy viendo aquí un caso que yo no recordaba muy bien, güey, pero es reciente acá del norte. Una historia que sucedió hace poco tiempo, en el año 2004, cuando un policía del municipio de Guadalupe, Leonardo Samaniego, levantó la vista al cielo y lo que vio lo dejó aterrado, pues vio una bruja volando con su escoba y todo. Ah, ya sí. Se acordaron las noticias, ¿no? Sí, güey, sí. Aquí está la nota, dice: era como un bulto grande que me llamó la atención y como me pareció inusual y extraño, le dije a mi pareja, patrulla, y lo afoqué con las luces altas. En unos segundos se dejó ver la cara. Era de tez morena y tenía unos ojos muy grandes, totalmente negros y una expresión amenazante. Sus manos o garras arañaban el parabrisas tratando de agarrarme. Vestía totalmente de negro y era como una capucha que traía en la cabeza y una capa con una bola detrás. Yo pedía refuerzos desesperado por radio, dijo el oficial. Pero fíjate, lo dice. Días antes, un caso similar le había sucedido al oficial Manuel Cifuentes. Es otro güey, quien aseguró haber sido atacado por una bruja. Ay, dice, Pues bueno, yo estaba saliendo de la base, era un 5 de enero, lo recuerdo bien porque era la víspera del cumpleaños de mi hija. De pronto vi que una persona volando en un palo como una escoba, así como las clásicas brujas. De pronto dejó bastante como si fuera sobre mí. Yo por instinto cerré mis ojos y sentí mucho frío, como si me hubiera metido en una nevera llena de hielo. ¡Qué pedo! No me agredió propiamente, sino que sentí como si atravesara mi cuerpo cuando abrí los ojos, se estaba alejando. Fue casi traumático. Fue casi traumático. No sé qué chingados se están metiendo. No sé, güey. Guadalupe se puede meter lo que sea. Guadalupe. ¿Quién? Pero qué loco que con una semana de anticipación, con una semana de separación, y los dos vieron una bruja, güey. Pero bruja así de que montada en una escoba, güey. Pero güey, eso fue hace poquín. ¿Sí te acuerdas de las otras leyendas urbanas de que le ponían droga a los... ¿Cómo se llamaban? Unos tatuajes. ¡Huevo! Que vendían en las escuelas, vendían, que te pones con agua. Pero espera, sí. Venían en un chicle. Ajá. Entonces tú abrías. Era un chicle que venía. Imagínense como un. Un Jolly Rancher, pero más grande. Porque eran así, como un jabón. Como casi como un jabón chiquito. Así como es, un Rosa Venus, pero como a la mitad. Sí. Así era. Entonces tú. Digo, no que conozca el. No. Vida, dices. Pero, Rosa Benito. Un rosa. ¿El meleño era? Entonces. Lo abrías y envuelto en. El chicle venía envuelto en otro papelito que tenía un tatuaje. Que eso tú lo remojabas, te lo ponías en el brazo 2 minutos, lo quitabas y se te quedaba. Pero, güey, obviamente era una estrategia de los maestros y los directores, porque todos andábamos con las pinches calcomanías y, pues, ¿cómo van a andar tatuados los niños? Entonces, pues, no, que no se los pongan porque esas cosas tienen droga. Decían que le ponían droga para que los niños se enviciaran. Se hicieran enviciados y que necesito otro tatuaje, güey. Necesito otro tatuaje. Vamos a ponernos un tatuaje. ¿Qué pinches doble moral eran en las escuelas en aquel claro, entonces? Claro, güey, claro. Porque les molestaba ese tipo de cosas, pero luego llegaban los putos de los trompos Duncan y los dejaban pasar a los salones a promocionarlos. Qué cabrones. Bueno, fuera, güey, en mi escuela yo nunca me tocó eso, fíjate. No sé. Escuela pública forever. De número. Escuela de número, men. De número, men. Esa es la diferencia. Los vatos, de hecho yo recuerdo... Los Duncampeones, dices los tú. Los Duncampeones. Ah, claro que sí. Y también cuando los de los trompos, ¿es foto eso? Sí. ¿No puedes tomar fotos aquí? Nada. ¿Por qué no? No, en las redes. No se ve américo. Sí, yo recuerdo también, por ejemplo, que una vez llegaron a promocionar un álbum de cartitas, por cuando estaban muy de moda los álbumes de tarjetitas de caricaturas. Ajá. Uno de Rambo. ¿Sí te acuerdas de la caricatura de Rambo? Tuvo sí, caricaturas. Sí. Bueno, fueron a promocionar. Muchas explosiones. Nos regalaban un sobre. Eso sí era para drogarte. Eso sí era para enviciarte machín. Neta. Porque te regalaban un sobre de las estampitas. Y obviamente, pues tú decís, ya tengo estampitas, pues tengo que comprar más, ¿no? Para comprar el álbum. Pero con esas no tenían problemas los maestros. Sí, te enviciabas también. Ah, pero el pobre señor, don Raúl, un señor que vendía ahí en mi primaria, que era un señor ya de la tercera edad que ponía su tendidito donde vendía dulcitos y vendía las sorpresitas, que eran las loot boxes de nuestro tiempo, ¿no? O sea, que eran unas bolsitas donde el señor metía dulcitos y metía algún juguetito así. Y vendía esas sorpresitas que el señor no vendiera. O sea, dice, no mamen, o sea, ese es el único medio de subsistir del señor. Y lo hicieron que se cruzara de cera para que no estuviera pegada a la escuela y si vende, vende allá. Y es responsabilidad de los papás si los dejan comprarle, ¿no? Neta. Acá en el regio, lo que había también, había el típico que vendía las conchitas y la madre, pero también vendía dulces y vendía juguetes y esas cosas, y lo tenían bien controlado. Otro güey, para los que estaban en el regio Chepevera, es el Carmelo, el vato que vendía las tortas. Y finalmente, fíjate, se hizo de tanta fama y así que acabó encargándose de la tiendita dentro de la escuela. Lo metieron finalmente. Sí, bueno, si vas a vender, vas a vender para vas a nosotros. Vender para nosotros, güey. Porque tenía el monopolio. Todos, güey, se aguantaban mejor a la salida a comprarle las tortas. Yo creo que ahí vieron oportunidad de mercado y, pues, les pegó. ¿Qué otra leyenda tenemos? Bueno, ya una ¿cómo más. ¿Cómo andamos de tiempo? Una más para cerrar. Digo que ya van como una hora Una hora. De podcast. Como una hora. Este está interesante porque es algo que cuando uno entraba a la juventud, entraba a su juventud, había varias leyendas de cuando uno era joven y salías, o los que salían, porque te digo, yo era bien amargado, salían a los antros, las leyendas urbanas de que te ponían cosas en el hielo. O que había gente con jeringas que dices, no mames. O sea, neta. Con jeringas con sida. Con sidral. Güey. Te pegaban el sidral con una jeringa. Con una jeringa. Qué chingados. O sea, está muy, muy cabrón. O sea, que los papás te dijeran ese tipo de cosas. Había otra leyenda de un güey que conocí una morra en el antro y se iban a un motel y pasaba lo que tenía que pasar y al día siguiente el güey se despertaba y al lado en el buró de que un letrerillo que decía bienvenido al mundo del SIDA. Y el vato se hizo el examen y se le habían pegado ese día en la noche. El sidral. ¡No, ya tienes sidral, carnal! Para mí que lo que tienes es sidral. Esas leyendas urbanas son de otro tipo de miedo. Sí, pero eran leyendas urbanas de aquel entonces que con las que pretendían asustarnos, ¿no? O sea, o de las que hablábamos y era de que. Y ahora curioso. Evolucionaron en la de ahora de que si ves un carro en la noche sin luces, no le eches las luces altas porque es un. Es una bruja. Es un malito, güey. Es un malito que si le echas las luces te van a seguir y te van a matar y la chica. Pero pues, güey. Pero sí, esas eran leyendas de juventud, ¿no? Pero creo que, o sea, si tuvieras que elegir. De todas las que estuvimos hablando, ¿cuál sería como que la más icónica? Que dijeras de que no, si fuera un concurso de que tú vas a decidir quién va a ser the king of kings de las leyendas, a la que va a representar a México, ¿cuál sería? Pues la Llorona. La Llorona. Si va a representar a México, sí. Con la que yo me así he escuchado más, yo creo que es la de la Casa de los Tubos o la de Arambel. Creo que son más de miedo porque están basadas en historia. Bueno, al menos la casa de Arambel y en una historia real, que son cosas que más te ponen los pelos de punta, ¿no? Creo que el chupacabras es un gran diseño de monstruo. En lo personal. O sea, también. Creo que es el diseño. Los vatos que se encargaron de diseñar el personaje, que probablemente los contrató, no sé si el PRI o el PAN o el PRIAN. Sí, se mamaron porque es un gran diseño del poder, definitivamente. Es un gran diseño de personaje, o sea, la verdad. Chupacabras. Sí, pero bueno, yo me quedo. Yo voy a darle una oportunidad. ¿Cuál te quedas? ¿Con el chupacabras o el chupaguamas? Sí, el chupaguamas. Yo creo que a nivel comercial, creo que el chupacabras se presta para un montón de usos, el chupacabras. La Llorona, pues es la Llorona y ya, ¿no? Chupacabras puedes hacer playeras. Sería un disfraz para Halloween, ¿no? Irte al chupacabras, pero tendría que ser muy producido. Muy producido. O sea, es lo que te digo, está muy... Chupacabrame la Llorona. Y con ese bombshell nos despedimos. ¿Ustedes qué leyendas urbanas han escuchado? ¿Cuál es la leyenda que más miedo les ha dado? De que por más lados les han platicado. ¿Qué historias sobrenaturales han vivido? Déjenos sus comentarios en el canal de YouTube. Busquen 30 y tantos, es 30 en número y luego y tantos. 30 es el número, el y tantos es en texto. Búsquenos en YouTube. Si nos ves en otra plataforma, comenta también, porque estamos también en Face. Entonces Face, ahí nos puedes comentar. Ahí tenemos página en Facebook, 30 y tantos. Ya después, o sea, para hacer un paréntesis y continuar. Después vamos a ver cuál va a ser la dinámica para el regalo que nos trajo el buen lado. Ah, sí, tenemos pendiente el giveaway de la miniconsola con 13. Igual subimos juegos. Una foto de la miniconsolita para que la vean. Sale, es como una maquinita, como un arcade pequeñito. Es como un arcade, ¿no? Pequeñín, sí, de unos 15 centímetros de alto, más o menos, un poquito menos. Pero estén pendientes porque vamos a regalar ese mini arcade. Y pues también estén pendientes la semana que entra. Vean. Búsquenos ahí en Facebook, en YouTube, en SoundCloud, 30 y tantos para nuestro episodio número 8, Pinocho. 8. Y pues bueno, ¿algo más, Gerardo, que quieras agregar? ¡Ay, güey! ¡Qué pinche bien! ¡Gerardo! ¡Gerardo! Te estás poniendo más acá. Ya me dio miedo. ay, ay. Sí, ya se está poniendo muy y termina con los gemidos de WhatsApp, ¿no? Sí. Mejor padre hacer esto en Halloween, o sea, mandas, ah, mira la llorona en la Bueno, bandita treintañera, nos vemos la semana que entra. Sigan al pendiente. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Ay. Ya dijo lo que dijo. Ay, mi pecho.